Hermanos, hermanas, bienvenidos a la Catedral de la Cumbia, donde entregarás tu alma, tu mente y tu corazón. Aleluya con esta cumbia. Sí, sí. Esta es la Catedral de la Cumbia. Los fieles hacen palmas. Más fuerte, hermano. Y ahora las pecadoras. Aleluya con esta cumbia. Ritmo sagrado. Ricky, al confesionario. Bienaventurados los que escuchan este ritmo, porque este es el sonido del Tero. Es la Catedral de la Cumbia. Los fieles hacen palmas. Más fuerte, hermano. Y ahora las pecadoras. Aleluya con esta cumbia. Ritmo sagrado. Yankee, estás nominado.